Buenas noches, bienvenidos al episodio 580 del Rincón del Fanático. Este podcast que ya ha hecho historia, que llevamos más de una década, bueno, ya me uní yo al clan. Y pues bueno, quiero darle la bienvenida rápidamente a mis compañeros amigos Iván y Roberto, que pues vamos un día más a platicar sobre deportes. ¿Cómo están, Iván? Empiezo contigo. ¿Cómo has estado? Hola, buenas noches, Luis, Roberto, un gustazo estar aquí nuevamente. Estamos los tres reunidos y bueno, mira, contentísimo de que podamos tener esta edición. Y bueno, por supuesto, al día con las noticias de lo que se acontece en los deportes. Roberto, buenas noches. Iván, Luis, muy buenas noches. Pues fíjense que yo estoy muy contento de que estemos aquí los tres reunidos. Y pues, ¿qué les digo, señores? Pues, adelante. Perfecto, perfecto. Pues ahora sí ya se siente el deporte. Marzo es el mes que se activan muchos torneos, campeonatos, se ponen al rojo vivo algunas cosas. Y pues bueno, empecemos si quieren con las grandes ligas, como siempre, ya que llevamos un poco más de semana y media de juegos. Y pues bueno, ya estamos disfrutando de los partidos. Entonces, pues si quieren, no sé si quieran de una vez hacer el paneo de cómo están las divisiones o tienen alguna información previa. Pues ya que estamos hablando, antes de arrancar el paneo, vamos a quise traer el tema justamente de los turbobats que los platicamos Iván y yo la semana pasada. Más allá de específicamente qué es, quiero hablar del que lo creó. Iván, la semana pasada platicó de Aaron Lienhardt, que es la persona que inventó este torpedo bat, pero quiero hablar de su historia, nada más para que sepan cómo es que esta persona llegó a Yankees y creó este bat, ¿va? Venga. Muy bien, pues resulta que Aaron Lienhardt tiene un doctorado de MIT. MIT es la universidad con más renombre en cuestiones de ingeniería en todo Estados Unidos. ¿Sí? Trabajó en un equipo de un proyecto que fue fondeado por la NASA y fue profesor de física en Michigan por 7 años. Él, a los 40 años de edad, decide dejar la academia para dedicarse al béisbol. Y empezó en una universidad pequeña en Montana que se llamaba Dawson Community, antes de ser un coach de ligas menores para los Yankees. Él, Lienhardt, se movió a los Yankees en las grandes ligas y es el responsable de hacer un puente entre el departamento de análisis y los jugadores al traducir datos complejos analíticos en gráficas y resultados accionables, o sea, que den un propósito directamente hacia los jugadores. Y es por eso que él como tal desarrolló el BAT, el torpedo BAT, del cual Iván platicó la semana pasada. ¿Cómo ven? Sí, Y bueno, sí. Ah, perdón, adelante, ve. no, no, pues interesante, no, pues ni idea de esta persona, pero bueno, justamente comentábamos en el chat en el WhatsApp que, pues si no está prohibido, está permitido todavía, ¿no? Yo creo Sí, que claro. se va a ajustar, se van a poner reglas, pero habrá que ver cómo se desenvuelve, pues ahora sí que la historia de este bate. Bueno. Sí, bueno, realmente ha causado mucho revuelo y por supuesto, aunque tiene su, aunque las medidas reglamentarias cumplan bien con con todo lo que es la especificación del bate, obviamente sí creo que eso ha ayudado mucho a a los jugadores, ¿ok? Porque creo que le saca un poquito más de provecho a la forma del bate, ¿ok? Entonces la pelota sale más duro, hay mejor contacto, en fin, es un tema a discutir y bueno, pueden haber quejas, o sea, pudiesen haber quejas. Hasta ahora sí se ha notado que hay una ligera ventaja de los bateadores, sobre todo en la parte a nivel de jonrones. ¿Ok? Entonces, bueno, es cuestión de criterios. El mío es que yo me quedaría con los bates como siempre han sido. ¿Okay? Para no quitarle al juego su encanto, ya que se ha modificado tanto y han cambiado tanto las reglas, yo creo que eso debería volverse a dejar como lo era anteriormente. Pero bueno, esa es una apreciación personal sobre eso. Interesante. ¿Y tú, Luis, qué opinas? Pues mira, todavía no tengo tanta información, pero pues creo que sí puede hacer que la pelota vuele mucho y haya demasiados home runs y entonces ocurre el efecto contrario de en vez de acortar los juegos, que se vuelvan a extender y los pitchers que se acaben más rápido los brazos. Y, o sea, no le veo muchas ventajas realmente, porque realmente no es necesario que haya muchos más home runs por juego, ¿no? Esa es mi impresión. Yo sé que el home run es lo más padre para ver en un partido de béisbol, pero pues si se aumentan demasiado, pues pierden su efectividad al momento de que se conectan home runs. Claro, Entonces, sí. me gustaría que se quedara como antes también. Opino lo mismo. Ya, pues fíjense que yo tengo un poco lo contrario respecto a ustedes y creo que el turbobat va a ser autorizado por la MLB cuando se den cuenta que trae más emoción al partido para aquellas generaciones nuevas que no conocen del béisbol o que no quieren estar ligadas al béisbol, aun si lo conocen. Y es que creo que un partido en el que haya más home runs, que por ende hay más carreras, para ellos, no para mí, es mejor que un partido en el que ganes 2-1 con un gran pitcheo o 1-0, que yo lo valoro mucho más. Creo que por eso la MLB lo podría autorizar, pero Luis, hay que esperar si el tiempo da para eso, ¿no? Okay, pues sí. Bueno, muy bien. Otra cosa que hay que comentar, ya que hablamos de los turbobats, pero esto ya no tiene nada que ver con los turbobats, es la extensión de contrato que le dieron a Vladimir Guerrero Jr. 500 millones de dólares le han hecho la extensión de contrato los Blue Jays de Toronto. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con con esa extensión? ¿Realmente Vladimir Guerrero vale esos 500 millones de dólares? ¿Qué piensan? Yo creo que no, yo creo que están muy inflados los salarios en el béisbol por 14 años. Ningún jugador te va a durar 14 años más, o sea, Vladimir Guerrero ya trae unos 5 años encima mínimo. Entonces, 14 años a buen nivel, pues no. Ahora, así están los sueldos, pues ya tenemos a Juan Soto con 765 millones, en segundo lugar, Shohei Ohtani con 700 millones. Y pues bueno, en tercer lugar se colocó ahora Vladimir Guerrero con 500 millones. ¿Qué piensas, Roberto? Sí, totalmente de acuerdo con Luis. Creo que obviamente un jugador de élite, no llega a jugar todos esos años. Pero ese es el problema de dos cosas. Primero, de que no existe un cap salary dentro del béisbol. Entonces, los grandes jugadores o los que reconocidos, como es en este caso, Vladimir Guerrero Jr., exigen tener megacontratos de este grado, de este nivel para los equipos, ¿no? Que no sé cómo les afecte en sus finanzas. Ese es el primero. Y el segundo, pues el primer gran contrato que hubo, que creo que en este caso fue el de Shohei Ohtani, de 700 millones de dólares, o es más, ni siquiera eso. Creo que fue este que juega para Texas, Seager, creo que tuvo 350 millones de dólares hace como 2 o 3 años. Ya son fuera de perspectiva, ¿no? Entonces, claro. Por eso perdieron el control de los dueños. Y lo peor es que ya no lo van a poder recuperar nunca más. Que si estamos viendo este tipo de contratos, los jugadores se van a cerrar y decir, pues no, no quiero un cárcel. Mira, yo creo que sí lo pueden frenar. Te voy a decir cómo. Bueno, no sé si se acuerdan que antes en la NFL, en el draft, por ejemplo, empezaron a pedir las primeras selecciones muchísimo dinero, y entonces les empezaron a dar contratos de, no me acuerdo los montos, pero imagínense, 50 millones de dólares por 3 años y cosas así, cuando no habían jugado un solo juego, y se dieron cuenta que varios pues no daban el ancho y no terminaban ni una temporada, y ya les habían dado un supercontrato. Entonces los dueños ajustaron eso y dijeron, no, vamos a crear un sistema donde ya esté establecido el monto de los drafts, de los jugadores elegidos en el draft, y les bajó muchísimo, ya no pudieron hacer nada. Obviamente no va a ser lo mismo, primero porque es béisbol, segundo porque son jugadores consagrados, pero de alguna manera tienen que frenar. A ver, es desproporcionado. Estaba escuchando. Le pagan a Juan Soto más dinero. Juan Soto gana más dinero que toda la plantilla de los Marlins de Florida. Eso es, o sea, en este año nada más. A él le pagan más que a 25 jugadores juntos de los Marlins de Florida, y muy cerca de equipos como, ya sabemos, como Tampa Bay, como Pittsburgh, como Kansas City, etcétera, ¿no? Entonces, mientras más se abra la brecha, más va a perder el interés y va a ser un torneito de 3, 4 equipos, como se da en la Liga Española, y pues eso hace que la gente se aleje. Yo creo que uno de los grandes éxitos de la NFL es que siempre ganan equipos diferentes, o aunque Kansas City gane 2 años, pues luego cae, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sí espero que en algún momento hagan algo y frenen esta inflación tan cañona que empiezan a tener los jugadores en las grandes ligas. Bien. Yo no creo que Vladimir Guerrero haga tanto dinero, honestamente se lo digo. Es un buen jugador, creo que sus primeras campañas fueron explosivas, pero nunca va a ser el mismo jugador que fue su padre, Vladimir Guerrero Sr. Yo creo que es un contrato muy largo, y estoy muy seguro también de que tiene una cláusula de que puede dejar el equipo a cierta cantidad de años. Él puede hacer un cambio o decir, ya no juego más con ustedes. Estoy seguro de eso. Entonces, pues, yo creo que esto es algo, bien, bien, hay que verlo con lupa. Pero creo que no, creo que está sobrevaluado, particularmente, una opinión muy mía. Es totalmente válida, yo también creo lo mismo y estoy de acuerdo con lo que dice Luis. No lo había visto así, pero sí tienes toda la razón. O sea, imagínate que, no sé, uno de estos grandes contratos, de repente el jugador decida no jugar al nivel al que llegó, porque ya tiene el dinero garantizado o se lesione. O eso evite que haya espectáculo porque nada más eres un mercado chico, le pegas un gran contrato a un jugador y resulta que pues, ya no puedes contratar a grandes jugadores para hacer que ese equipo sea exitoso. Por ejemplo, lo que decía Iván el año pasado de Miami, que por $20 obtenías un boleto que había buffet cuando. Si juegas en un gran mercado, ni de loco obtienes un boleto por $20 y menos que tenga buffet, ¿no? Entonces, yo creo que se puede llegar a dar eso. Pues ya iremos viendo, pero la inflación está muy, muy fuerte, o sea, muy difícil de, o sea, y se tiene que parar, porque si no, pues va a ser impagable después. Perdón. Sí, es así, tal cual. Bueno, entonces, ¿qué le parece si vamos con las estadísticas, vamos mejor dicho, con el paneo de la Liga Americana? Va, sobres. Venga, entonces, ok, empezamos, bueno, hablemos de la Liga Americana, el Este. Bueno, tenemos tres equipos que están casi empatados. Los Yankees tienen 6-4, pero Toronto y Boston, que ha tenido un repunte interesante. Estaba en el foso y de repente, bueno, tuvo una seguidilla a costa de San Luis. Y bueno, está también a medio juego con 6-5. Tampa Bay 4-5 y Baltimore 4-6 en el último, pero solo a 2 juegos. En la central, bueno, Detroit ha cumplido 6-4. Le sigue Kansas City también, 5-5, está para 500. Cleveland 3-6, un equipo que, bueno, siempre nos tiene acostumbrado a ser un equipo ganador. Minnesota 3-7 y Chicago White Sox 2-7. En el oeste, Texas ha tenido un arranque muy bueno con 8-3. Anaheim 6-3. Houston, Roberto, ojo y sobre aquí, 4-5 a 3 juegos. Oakland 4-6 a 3.5. Y los Marineros cierran con 3-7. O sea que los Reyes este año tienen intenciones de recuperar terreno perdido y creo que va a ser un hueso duro de roer. ¿Cómo ven? Híjole. Pues bueno, yo creo que en este caso voy a hablar de Houston, es lo mismo que le pasó el año pasado. Creo que al principio de temporada fue mal y creo que se va a componer, ¿sí? Aunque mi favorito para ganar la división, que es Seattle, está en último lugar, entonces también habrá que ver todo. Pero es lo que pido y todo lo demás pues, se ve como creí que iba a pasar. Sí, se confirma lo que ha venido pasando en los últimos años. La división este, fuerte y peleada. La división central, muy débil, donde por ahí va a asomar la cabeza un equipo y se la puede llevar. Y la división oeste, peleada, de buen nivel. Efectivamente, Houston empezando débil, o más bien flojo, no débil. Y ahí el que me sorprende son los Angels, porque era un equipo que estaba pronosticado como el peor de toda la Liga Americana junto con los Athletics, y pues empezó bien, no creo que se sostenga, pero bueno, creo que ahí Texas, Seattle y Houston van a tener un muy buen agarrón para ver quién se puede llevar la división. Súper bien. A lo mejor el tema de Los Ángeles Angels es que no ha jugado contra equipos que tienen más de 500. Sí, eso es cierto. Y a lo Eso es mejor cierto. por eso está en segundo lugar. Sí, es probable, pero pues hay que ganar los partidos y están haciendo lo que tienen que hacer. Claro, cuando les toquen a los equipos fuertes, pues se la van a ver mucho más difícil, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, pues entonces me voy con el paneo de la Nacional y empiezo con la división del Este. Filadelfia, no, inclusive casi todos los equipos de la división fueron un copy-paste de la semana pasada. Y es que Filadelfia va en primer lugar, 7 ganados, 2 perdidos, .778 baraje. Mets está a medio juego, Miami está a 2 juegos y medio, Washington 3 y medio, y Atlanta a 6 juegos detrás. Y fíjense que vi una estadística en un partido de Atlanta, en el que el jugador que mejor promedio o average tenía de ese partido de Atlanta era 150. Wow. Sí, o sea, sí les auguro que ese partido Atlanta no ganó. Pero bueno, si pasamos a la central, han habido un cambio importante. Chicago sube al primer lugar, 8 ganados, 5 perdidos, .615 de baraje. El cambio fue que Milwaukee, que iba en último lugar, se fue al segundo, está a juego y medio. San Luis baja del primero al tercero, 2 juegos y medio detrás. Piratas sigue en cuarto, 3 juegos, y Cincinnati a 3 juegos y medio. Y si me voy a la división del oeste, hay un cambio, donde San Francisco ocupa el primer lugar, 8 ganados, 1 perdido, .889 de average. Tiene una racha de 7 juegos ganados en fila, siendo el mejor de toda la MLB. San Diego todavía sigue en el segundo lugar a medio juego, igual que Dodgers, que está a medio juego. Arizona está a 3 juegos y medio, y Colorado, obviamente, en el sótano con 6 juegos detrás. ¿Qué opinan de esto? Bueno, el equipo de San Francisco, bueno, ha sido un arranque impresionante, empezando por el oeste. Ha tenido un buen arranque, tiene un equipo bastante, bastante interesante, un equipo que obviamente en las primeras de cambio luce muy bien. ¿Ok? Fíjense que, bueno, y San Diego, el otro equipo que yo se lo dije, San Diego viene fuerte. Tiene un plantel muy bueno y si el picheo responde, señores, yo creo que San Diego hay que contar con ellos para el final. En la central, bueno, se ha recuperado un poco Milwaukee. Recuérdense que comenzó barrido la primera semana y bueno, ha ganado un poquitico de oxígeno. San Luis fue barrido y cayó al tercer lugar. Los Cubs tienen también un buen arranque. Y bueno, la división del este de la Nacional siempre creo que es una de las más competidas, así como el este de la Americana. Aquí la pelea va a ser fuerte. El récord de Atlanta es un récord mentiroso. Este equipo no es lo que sus números muestran. Creo que deben mejorar. Este equipo tiene que mejorar, indiscutiblemente, porque, les repito, 1 y 8, no, este no es el Atlanta que yo estoy acostumbrado a ver. Así que bueno. Vamos a ver cómo va la evolución. Falta que se reincorpore Acuña y bueno, va a ser de mucha ayuda para el equipo. Ese es mi comentario. Súper bien. Sí, Entonces, creo vamos, Luis. que está San Francisco está demostrando que pues un equipo competitivo, ¿no? Y que hace 2 años se llevaron la división o quedaron en segundo y pasaron a playoffs. El año pasado no, pero pueden regresar. Y pues bueno, pasando muy, muy, muy, muy brevemente a estadísticas. Obviamente es muy temprano para hablar de estadísticas, pero más bien lo que llama la atención es Aaron Judge empieza con 6 home runs, va de líder y le siguen 4 jugadores con 5. Y Aaron Judge va de líder en carreras producidas con 17. Lo interesante es que esta semana Aaron Judge llegó a 1.000 home runs para los Yankees en el mismo número de juegos que llegó Babe Ruth. En 321 juegos llegó a los 1.000 home runs. Coincide, ¿Coincidencia? coincidencia o brujería. O brujería, interesantísimo, pero en la misma cantidad de juegos llegaron a los 1.000 home runs, lo que nos habla, pues, del jugadorazo que es Aaron Judge Y pues bueno, todo el futuro que le queda, ¿no? Yo creo que este año no lo, no, na, ninguno de los tres lo mencionamos como el MVP que fue el año pasado y que pues puede repetir fácilmente, ¿no? De la Liga Americana. Difícil, pero no imposible. ¿Qué onda con las frases, eh? Es lo que no está prohibido está permitido y demás, pero bueno. Sí. Pues cierto, es cierto. Y pues bueno, vamos a ver si mantiene el paso con este Torpedo Bat. Y pues bueno, uno de los grandes jombroneros de esta época. Sí, otro que ha tenido un arranque muy bueno es el venezolano Willier Abreu con Boston, tiene un average de 483. El otro día viendo el partido contra San Luis, wow, la verdad es que fue el productor del partido, lo ha hecho muy bien. ¿Qué más así de que se puede? Ah, bueno, Kyle Tucker, Roberto, el ex de Houston, tiene 15 impulsadas, ha tenido muy buen comienzo con Chicago, la ciudad de Chicago está muy contenta con Kyle Tucker y creo que va a dar mucho de qué hablar. Sí, y Willer Abreu, que no es muy conocido, además va de líder en on base percentage, en slugging, y está jugando muy bien, es right fielder, y pues es digamos, la bujía que despertó junto con Alex Bregman, que va de líder de hits, lleva 15 hits para los Medias Rojas. Sí. ¿Tú qué crees, Roberto? ¿Se equivocó Houston en no quedarse con Bregman? No, ni con Bregman ni con Kyle Tucker. Ahorita están teniendo buenos momentos, pero eso no significa que nos hayamos equivocado. Esto es, si ahorita lo ves, cómo está Carlos Correa y George Springer, obviamente no están ni siquiera en los primeros 150 jugadores. Pues no, los dejamos ir probablemente por muchísimas diferentes cosas. O sea, ¿saben cuánto estaba bateando Carlos Correa en este juego de hoy? Bueno, ¿cuánto tenía de promedio de bateo? .114 es lo que está bateando Carlos Correa. O sea, un hit de cada 10. Qué bárbaro. Ya sí, y Springer también se ha caído. Springer no es el mismo que estaba con Houston. No, uh-huh. Ya no. Ya no. Yo creo que se quemó, señores. Claro, y Carlos Correa, cuando se sale de Houston, mentó madres de que Houston no lo valoraba. Me voy a ir a, ya saben, la telenovela que pasó, y ahorita es resultado lo que tiene. Entonces, definitivamente no es. Las decisiones que creo que toman los equipos, puede ser que hay veces que sean correctas o incorrectas, pero Houston no se equivoca. Bueno, yo sí le. Yo no hubiera dejado ir a Gerrit Cole. Ah, sí, claro. Pero lo que pasa es que tuvo un gran contrato por parte de Yankees y claro. Inclusive lo dejamos ir y 2 años después llegamos a la Serie Mundial y la ganamos. Sí, interesante. También. Y vamos por skin, señores. Sí. Pues, seguro. Todavía, no me acuerdo si el contrato en las grandes ligas es de 3 o 4 años, el primer contrato de novato, que a fuerza tiene que quedarse en ese equipo. Entonces, pues yo lo disfrutaré, este es su segundo año, y lo disfrutaré un par más, y ya sé que se va a ir porque le van a pagar $500 millones los Yankees. Wow. Te fuiste alto, ¿eh? Sí. Te fuiste alto. Pero para ese momento, dentro de 2 años, sí se los van a pagar. Bueno, con los sueldos locos que están dando ahorita, la verdad es que no me extraña. Yo creo que en el béisbol deberían poner tope salarial, porque es que ya es una grosería lo que están pidiendo los jugadores y los equipos ¿cómo se llama? Empeñando a futuro. Se están empeñando a futuro, ¿sabes? Sin tenerse a ciencia cierta si realmente el jugador va a rendir lo que ellos esperan y bueno, claro, ahí entra también la parte comercial, venta de camisas, en fin, muchas cosas. Pero es mucho dinero, la verdad. De acuerdo. Bueno, ok. Pues voy a tomar el micrófono y traigo una, dos, traigo tres cosas que decir. La primera, pues la semana pasada platiqué de algunos bateadores que probablemente en términos de fantasy no están siendo tomados o probablemente no estén de manera libres. Entonces ahora voy a pasar a los pitchers. Y el primero quiero platicar es Spencer Schwellenbach, que Opa. es un starting pitcher para Atlanta. El año pasado estaba en su mejor rango, estuvo en la posición 90 y según Yahoo está en la posición 6. Y este es un buen pitcher. Miren, aunque está para juega para Atlanta, ha lanzado 14 innings, tiene un ERA de 0. Un whip de .29, ha tenido dos salidas de calidad y un ganado. Un net whip, perdón, de un ganado. Entonces, es un buen jugador. El siguiente es un relevista de nombre Chris Bobick de Kansas City. El año pasado llegó su mejor posición, fue el 387 según Yahoo, y ahorita está en el séptimo. Y solamente está en el 60% de los equipos. 12.2 innings, 0.71 de ERA, .87 de WHIP, tiene 11.37 ponches cada 9 entradas, 2 salidas de calidad y 2 net wins. Me voy al siguiente. Un jugador de Chicago White Sox se llama Martín Pérez. El año pasado estuvo en el 346, ahora está en el 15. Está solamente en el 22% de los equipos, lleva 12.11 innings, .73 de ERA, .73 igual de WHIP, no tiene grandes números en ponches, este es 9.49 por cada 9 entradas, perdón, 12 salidas de calidad y un net win. Y solamente voy a cerrar, perdón, con Mitchell Parker, ¿sí? Él, el año pasado estaba en el lugar 250, ahora está en el lugar 30 según Yahoo. Solamente está en el 12% de los equipos. Tiene 12.1 innings lanzados, .73 de ERA, 1.22 de WHIP. No tiene buenos strikes, que es 5.11 por cada 9 innings, pero tiene tanto salidas de calidad y net wins, tiene 2. Y este es lo que quería platicar. Obviamente la próxima semana me voy a ir en términos de batea. Wow, Ok. y estos peloteros están disponibles? ¿Sí? Bueno, en la liga donde Luis y yo jugamos hay uno que sí, pero es que no, pero me lo basé sobre aquellos jugadores que no son, no es Paul Skenes, no es Wheeler, o sea, los jugadores que muy probablemente no están siendo tomados por otros equipos. Luis, ibas a Okay. decir algo, ¿no? No, no, no, está bien. Ah, ok. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la cápsula y luego me voy a la trivia. Y la cápsula del día de hoy es: existen récords que parecen imposibles de romper, pero hay uno que desafía toda lógica y probabilidad. El récord de Joe DiMaggio de conectar hits en 56 juegos consecutivos. Aunque esto lo habíamos hablado en una cápsula en años anteriores, voy a dar una serie de estadísticas muy cañonas respecto a esto. Desde que Joe DiMaggio estableció este récord en 1941, más de 14.000 jugadores han pasado por las grandes ligas sin poder superarlo. Y esto es verdaderamente asombroso. Matemáticos del MIT han calculado que este récord es más improbable que ganar la lotería 6 veces seguidas. El análisis matemático realizado por expertos en 2021 concluyó que, basados en las probabilidades de bateo, la racha de DiMaggio es tan estadísticamente improbable que no debería haber ocurrido ni una sola vez en los 150 años de historia de la MLB. Pete Rose, el líder de todos los tiempos en hits, se quedó en 44 juegos. Desde 1941, el que más cerca ha llegado fue Paul Molitor, que alcanzó 39 juegos en 1987. El mejor intento reciente fue de Jimmy Rollins, con 38 juegos en 2005-2006. Lo que hace esta hazaña aún más extraordinaria, donde durante esos 56 juegos, DiMaggio enfrentó a 56 lanzadores diferentes, incluyendo a 8 miembros del Salón de la Fama. Y aún más impresionante, después de que finalmente le detuvieron la racha, DiMaggio comenzó otra de 16 juegos consecutivos con hit. Eso significa que conectó hit en 72 de 73 juegos seguidos. Si tomamos a cualquier bateador con promedio .350, que es un bateador élite, la probabilidad matemática de que logre una racha 56 es de aproximadamente 1 en 24.000. Wow. Para ponerlo en perspectiva, es más probable que te caigas de la cama y mueras, o sea, uno en 2 millones, ¿sí? O que si eres ciudadano de Estados Unidos, seas elegido presidente de Estados Unidos, que es 1 en 10 millones, o que te golpee un meteorito, que es 1 en 1.600.000, que ver a otro jugador romper este récord, ¿sabes? Entonces, con esto es la cápsula. ¿Qué opinan? Ah, bueno. Sí, yo sabía que era muy difícil, pero pues bueno, ya estadísticamente está muy cabrón que se pueda romper. Y hay otros que yo considero todavía más difíciles o ya imposibles, ¿no? Como las 511 victorias de Cy Young, pues es imposible. El que más tenía era Verlander, que tenía 300, ¿no? O sea, y jugó como 85 años. Entonces, está difícil. Hay récords que sí, nunca, nunca se van a poder romper. Seguramente este de DiMaggio tampoco, no va a ser muy difícil. Y pues bueno, no, ahí está para la historia. De acuerdo. Pues bueno, como que les gustó esta cápsula, porque voy a traer probablemente cápsulas que ya platicamos antes, pero con datos duros, para que lo puedan disfrutar más. Y bueno, voy a cerrar con la trivia, y la dificultad de esta trivia es muy difícil. Y ahí les va. ¿Quién mantiene el récord del menor WHIP? WHIP es Words Plus Hits Per Inning Pitch, que para mí es la mejor estadística que un pitcher puede tener. Ok. ¿Quién mantiene el récord del menor WHIP en una sola temporada desde 1900? Mínimo 200 innings lanzados. Primero es Walter Johnson, de 1913. El segundo es Pedro Martínez, del 2000. Y el tercero es Clayton Kershaw, del 2014. Luis, empiezo contigo. Pues mira, yo me acuerdo que Pedro Martínez tuvo una temporada de ensueño. No me acuerdo cuánto, o sea, cuáles eran las estadísticas, pero me voy por Pedro Martínez. Okay. Yo también. Ok, bueno, pues ambos le dieron correctamente a esto. Pedro Martínez en la temporada del 2000 tuvo un WHIP de .737. ¿Sí? La temporada 2000 de Pedro Martínez fue incluso más impresionante considerando el contexto de la era de los esteroides. Si se acuerdan, Maguire, Bonds, Sosa, todos estaban en esa época, ¿no? Mientras los bateadores dominaban y el promedio de era de la Liga Americana era de 4.91, Pedro mantuvo un microscópico 1.74 de era. Su WHIP de .737 significaba que permitía menos de .75 corredores por inning, un nivel de dominio nunca visto. Ponchó a 284 bateadores y solo dio 32 bases por bolas en 217 innings. Y esa es la trivia. ¿Cuántas? 22 bases por bolas en 217 innings. Sí. Wow. O sea, punto un pase por bolas por cada 20 innings lanzados o algo así. No, qué cosa tan impresionante. Sí. Es de esas cosas que, o sea, en nuestra vida sí lo pudimos ver, o sea, o quien haya apreciado ese partido, que es, sí, pero probablemente nunca se vuelva a repetir con todo esto de los esteroides y el turbobat, por cierto. Claro. Sí, está bien. Va que va. Bueno, pues ya es todo lo que traigo para el BASE. Ustedes desean hablar de más de BASE, nos vamos a algo más. No, yo creo que pasamos Sí, a otro. igual, igual, igual. Bueno, yo rápidamente voy a hablar de lo que fue el Gran Premio de Japón, que se corrió el fin de semana en Suzuka. Bueno, realmente no tengo mucho que decir al respecto, fue una carrera muy aburrida. La verdad que es un circuito que así, o sea, el que sale primero, así llega. Llegaron, así como clasificaron, así mismo llegaron. Porque, bueno, sencillamente es un circuito donde hay una sola zona de DRS, y bueno, como pueden entender, con una sola zona de DRS es muy difícil pasar. Entonces, muy, muy, muy complejo. Y bueno, Max Verstappen, pues, tuvo la suerte de hacer la pole el día sábado, y bueno, eso le permitió, pues, ganar una carrera de punta a punta. Lo más interesante aquí de destacar es la actuación de los pilotos outsider, de los nuevos pilotos, como el caso de Antonelli en Mercedes, los pilotos como Lawson, bueno, que aunque salió de la escudería Red Bull, pues bueno, es una promesa, pues un chico muy muy joven, y realmente creo que tienen una carrera interesante por delante. Por lo demás, fue una carrera muy aburrida, como les dije, y bueno, no hay mucho que comentar al respecto. Sí, aquí lo más importante es cómo queda el campeonato, porque obviamente van tres carreras y una ganada por Piastri, una ganada por Norris y ahora una ganada por Verstappen, lo que va a ser bastante competitivo. De hecho, Norris va de líder con 62 puntos y Verstappen uno menos, 61. Y Piastri tiene 49. ¿Okay? Ya de ahí, George Russell tiene 45. Y en quinto lugar, Kimi Antonelli, por arriba de Leclerc, por arriba de Hamilton. Es el futuro de la Fórmula 1. El día de ayer se convirtió a sus 18 años y medio, no me acuerdo exactamente cuántos meses tiene, en el líder más joven de la historia en una carrera de Fórmula 1, el que lideró siendo más joven, ¿no? Entonces, ahí va, tiene 30 puntos, va en quinto lugar. No ha todavía conseguido podio, pero tuvo un cuarto lugar y un quinto lugar, ¿no? Entonces, pues bueno. Creo que este año va a estar interesante, va a estar mucho más, parejo y creo que va a haber pelea. Piastri le va a pelear al tú por tú primero a Norris y estos dos le van a pelear a Verstappen. Entonces creo que entre estos tres va a ser un bonito campeonato. Sí, estoy de acuerdo contigo. Además, te digo algo. Yo creo que Piastri tiene un poquito más de talento que Norris. De Norris, acuerdo. no, no, Norris para mí no tiene esa vena de campeón mundial, honestamente se lo digo. Y bueno, eso tiene su tema de trasfondo, ¿no? Pero no lo veo como ese piloto, campeón del mundo, honestamente. Sí, lo que pasa con Norris es que no es tan arriesgado como Piastri. Creo que Piastri se le puede poner más al tú por tú que a Verstappen, que el mismo Norris, como que Norris respeta mucho a Verstappen y creo que pues merece, no, no es que merezca, que necesita, si quiere ser campeón del mundo, pues iría a arrebatarles el lugar a Verstappen, ¿no? Sí, tal cual. Yo coincido, coincido, ciertamente. Bueno, entonces, cambiando de tema, pues voy a tocar, bueno, lo que será mañana el comienzo de la jornada de Champions, Luis. Mañana comienzan los partidos ya de octavos, con partidos interesantes. el martes, o sea, mañana van a jugar el Arsenal, ¿ok? Va a recibir al Real Madrid a las 3 de la tarde y el Bayern Múnich va a recibir al Inter de Milán a la misma hora. Y el día miércoles, pues el Barcelona va a recibir al Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain, que viene bastante bien, va a recibir al Aston Villa. Este partido, pues obviamente será también a las 3 de la tarde. ¿Cómo ves estos partidos? Bien interesante, te voy a decir quiénes creo que van a quedar en semifinales. Va a estar de alarido porque según yo va a quedar Real Madrid, va a quedar el Bayern, va a quedar el Barça y va a quedar el Paris Saint-Germain. Así lo veo yo. Entonces, Wow. pues esos cuatro pues ya son súper semifinales. ¿Y tú quién piensas, Iván, que va a quedar? Bueno, mira, está complejo. O sea, ese partido de Madrid allá en Londres es un partido duro. Obviamente hay que contar con el Real Madrid siempre para estar en las, digamos, en la fotografía. El Bayern la va a tener dura con el Inter. Debería ganar. En la otra llave, pues me gusta el Borussia Dortmund para sorprender al Barcelona y el Paris Saint-Germain, que ahora sin tantas estrellas, creo que es un equipo mucho más balanceado, un equipo mucho más entregado que cuando tenía todas esas estrellas: Mbappé, a Neymar, a Di María, bueno, en fin, toda esa constelación que obviamente hizo este equipo que más bien se cayera para el foso. Así que, así, yo estoy así: Real Madrid, Bayern, Borussia y Paris Saint-Germain. Ok, No ok. sé. No sé por qué dejas fuera al Barça si es uno de los equipos que mejor han jugado en toda la temporada, tanto en la Liga como en la Champions. Yo te lo puedo decir porque Iván odia al Barcelona cabronamente. No, mira, Entonces. y a mí, yo odio al Real Madrid, pero pues yo sé quién es el Real Madrid, se volvieron a churrear la vez pasada contra el Atlético de Madrid, que debió de ganar y pues bueno, en penaltis creo que fue en esta ocasión que le dieron la vuelta, pero bueno, está bien, vamos a ver qué tal se dan Los resultados. los Sí. resultados. Va a estar muy interesante. Pero ojo con el Paris Saint-Germain, porque este equipo ha mejorado muchísimo, tiene una mentalidad distinta, como les dije, sin tantas estrellas. Este equipo está muy, pero lo veo muy, muy, muy bien. Ok, muy bien. Pues a mí me gustaría hablar de ahorita acaba de terminar el Final Four. Recordemos que en el campeonato colegial de básquetbol se da todo este torneo de March Madness, que son las 64 mejores universidades. Y pues el Final Four quiere decir que son los cuatro mejores equipos que van llegando por primera vez desde creo que 2008 y segunda vez en toda la historia, los cuatro sembrados número uno, porque pues así los clasifican, llegaron al Final Four. Duke, que sabemos que es una universidad ganadora, tiene seis campeonatos, era el favorito y Duke pierde contra Houston. Y por el otro lado, Florida le gana al equipo de Chihuahuas. Se me olvidó cuál es el otro equipo, ahorita me acuerdo. De Auburn. Lo interesante de estas semifinales es que los dos equipos vinieron de atrás, de muy atrás, de 10 puntos y el otro de 14 puntos. Y les dieron la vuelta y entonces se acaba de terminar la final entre Florida, que llevaba dos campeonatos en toda su historia, y Houston, que había llegado seis veces, no, a la final dos veces y no había podido ganar, y el resultado fue 65-63, favor Florida, que gana su tercer campeonato en toda la historia, viniendo de atrás igual con un déficit de más de 10 puntos, y pues bueno, ha estado, yo sí lo he seguido, a mí me gusta mucho seguir el americano y el básquet de la NCAA, y hoy acaba de terminar, ahorita en este momento. Entonces, pues nada más para que sepan que el campeón es Florida, 65, Houston 63, un muy buen juego. Apretado. Sí, no, y además le dieron la vuelta, y con una jugada rara en el último tiro, porque iba a tirar el jugador de Houston, pero lo iban a tapar, entonces, pues para no cometer viola ni tirar, simplemente dejó la pelota así esperando que un compañero la tomara, y no, la tomó uno de Florida y ahí se acabó el juego. Y bueno, ok, pues termina la NCAA del básquetbol de Estados Unidos. Interesante. Wow, además es chistoso que lleguen los cuatro número unos. Es la segunda vez en toda la historia desde que se siembra así, es la segunda vez en toda la historia. Ya, qué interesante. Fíjate que algunos años me invitaron a participar en una quiniela del Final Four, y yo ilusionado haciendo análisis y ¡pam! Me eliminaban rapidísimo, o sea, me quedé jugando. Pero qué complejo. Y la sorpresa realmente fue Houston, que nada más le ganó a Duke, no llegó a la final, ¿no? Sí, que le ganó a Duke. Y ahorita estuvo arriba la mayor parte del juego, perdió la ventaja faltando 3 minutos y ya no la pudo recuperar. Es tercera final que pierde en su historia, no ha podido ganar el campeonato. Y, por ejemplo, ahí estaba Hakeem Olajuwon, que él jugó para la Universidad de Houston, y pues estaba también no, nada más. Creo que los otros que vi fue con Duke, que perdieron la semifinal. Pero bueno, así termina entonces. Muy bien. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Yo nada más traigo algo último de la NFL al final, pero Iván, ¿qué tienes? No, yo no tengo más comentarios. Ah, pues vámonos a la NFL. Aquí va, genial. Bueno, la semana pasada platiqué de un podcast de Freakonomics que hablaba de los running backs, ¿no? Y en la semana volví a escuchar otro de este mismo podcast de Freakonomics, pero en este caso era un podcast que se llamaba, o el episodio más bien, When is a Superstar Just Another Employee? O cuando una superestrella es solamente un empleado. Y entonces les quiero platicar acerca de esto, que creo que se me hace buenísimo respecto a la NFL, cosas que no hemos visto, que no nos habíamos enterado. Si se acuerdan, el año pasado les platiqué que la Asociación de Jugadores de la NFL realizó una encuesta entre todos los jugadores de la NFL registrados en ese momento, y tuvieron una participación de arriba del 90%. En esa encuesta se evaluaron cosas como el gimnasio, el salón de video, la cafetería, las instalaciones, cómo eran los dueños, los casilleros, cómo trataban a las familias en los partidos de local, cómo trataban a las familias en partidos de visita, los aviones, o sea, la manera más bien de transportarse. La gran mayoría de los equipos viajan por avión, pocos en partidos por autobús, si es que son partidos cercanos a la ciudad, etcétera, ¿no? Y entonces fue muy interesante. Resulta que este podcast, este episodio, habló justamente de eso. Habló con el director de la Asociación de Jugadores de la NFL, fue el que potenció esta encuesta y que habló al respecto del por qué la crearon, cuáles fueron los resultados, etc. Fue muy interesante ver de esto y podría hablar horas de este episodio, pero los puntos fuertes que quiero platicar con ustedes es la primera pregunta que le hicieron a los jugadores es: ¿en dónde pasas más tu tiempo cuando estás en las instalaciones del equipo? Salud. Había algunos jugadores que decían en el salón de video, otros en la cafetería, otros en el gimnasio, y esto no era un reflejo del jugador, sino de las instalaciones propias del equipo. Y lo que decían es que había algunos equipos que tenían tan mal el gimnasio, como por ejemplo los Delfines de Miami, que los jugadores preferían no estar en ese gimnasio, sino en otras instalaciones, como podía ser la cafetería, que es lógico, ¿sí? Pero era así, o que podían estar en el campo, o en el campo de entrenamiento, o que podían estar en, no sé, en otro lado, ¿no? O cosas tan irreales como que los Bengals de Cincinnati no tenían en los lockers, en los casilleros, dónde conectar tu celular. Cada diferente locker de cada jugador no tenía dónde cargar ni tu celular, ni tu iPad o tableta, ni nada parecido. Todos los jugadores tenían que llegar con sus dispositivos con la batería al 100%, ¿sí? Y si no la tenían, tenían que ver dónde lo podían cargar, como ese tipo de cosas. Había otras estadísticas muy particulares en las cuales, si recordamos, los equipos contratan a los jugadores, pero no nada más contratan a los jugadores, también contratan a los coaches y contratan a unas áreas contextuales que dan soporte a estos jugadores y a estos equipos. O sea, estamos hablando de tecnología, compras, dirección general, administración, marketing, etc. Pues resulta que muchos equipos, hasta hace 10 o 15 años, trataban a los equipos como en 1950. ¿Y por qué hablo de esto? Porque le daban unas superprestaciones y unas grandes instalaciones a todas estas áreas contextuales, pero no a los jugadores. Y los trataban como en 1950. Tú llegas, juegas, o sea, bueno, te cambias, juegas, te cambias, ahí están las regaderas y te vas. Y entonces no había nada por los cuales los jugadores dijeran: oye, pues quiero estar aquí. Por ejemplo, uno de los equipos, el equipo con el peor, los peores dueños, o sea, los dueños peor calificado, son los Kansas City Chiefs. Esto puesto directamente por los jugadores. No es que los Raiders, no, los Kansas City Chiefs, los jugadores calificaron a los dueños de los Kansas City Chiefs como los peores dueños de toda la liga. Y nada más para cerrar, sí, impresionante, Iván. Y nada más para cerrar con este punto y escuchar sus comentarios. Había varios equipos en los cuales, si tú llegas a la cafetería, tenías que pagar por ese alimento. Cuando jugadores decían: oye, pero en otros equipos, pues no pago, porque yo tengo que pagar 8, 10, 12 dólares, que a lo mejor ellos puede ser una fracción, pero eso lo consideraban importante. Y parte de eso, o de esos equipos que te cobran, están los Steelers. Hay una cosa que me hace falta. Por ejemplo, había para la familia es muy importante para los jugadores, porque sí hay algunos que tienen novia, pero hay unos que están casados y que tienen hijos. Entonces, las familias estaban en lugares del estadio donde Luis entiende esto, les aventaban agua de riñón, o en el caso, ¿cómo se dice en México? Pero cervezas. Entonces, había muchos equipos que no tenían algo que valoraban mucho a los jugadores. Y se llama un family room. El primer family room que existió hace 15 años, 15, ¿sí? Y lo puso Chicago. Y lo puso porque los jugadores decían, oye, a mi esposa le mientan la madre, a mi hijo que tiene 1 o 2 años le mientan cerveza. ¿Qué es lo que pasa aquí? No queremos que hagan algo. Entonces Chicago crea el primer Family Room donde las familias de los jugadores iban y se ponían ahí. No estaban los jugadores, obviamente, estaban las familias. Y entonces de ahí los llevaron a secciones especiales donde había pues toda una serie de seguridad que evitaba pues, que aficionados se metieran con las familias, ¿no? Porque pues, obviamente entre la bebida y la pasión pues se metieron los jugadores. Y así es el podcast. ¿Qué opinan de esto? Pues ha cambiado muchísimo, digamos, lo que ahora se les ofrece a los jugadores y su familia, y aún así sabemos que pues, se califican muchas áreas en todas los equipos, y todavía hay dueños que no lo aceptan. Por ejemplo, el dueño de los Jets, que le echaron mucha mierda de dos, tres cosas, salió a desmentir que eso no era cierto, pero pues nada más se ve mal porque los jugadores fueron los que votaron, ¿no? Y además hay varios jugadores que cambian de equipo y pueden comparar. Y creo que con toda la lana que les entra a los equipos, tienen más o menos o completamente tal vez la obligación de darles lo mejor. Ellos son los que hacen el equipo y los que hacen que ganen tanto dinero. Claro, y es Totalmente, que totalmente. trataban a los jugadores como empleados temporales, no como empleados por los cuales tu ingreso llega. Por ejemplo, hay un área de. Yo me acuerdo, o sea, me casé hace unos meses y me acuerdo que me llegó una oferta de los Pittsburgh Steelers donde yo podía casarme en el estadio, donde me hacían a mí y a mis invitados toda una fiesta. El paquete incluía fotos en el estadio, en los taquilleros y demás. O sea, los dueños ganan dinero por lo que hacen los jugadores, Claro. no por lo que hacen los de marketing o lo que hacen los que venden la comida, por los jugadores, y no los trataban bien. Iván, ¿qué opinas? Increíble. No, no, no, eso es increíble. La verdad es que, como dice Luis, hay mucha diferencia. Eso ha cambiado y bueno, hoy en día vemos que se respeta mucho ese lado familiar, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la evolución de juego. Y como tú dices, los jugadores son los que son los principales protagonistas. Tienes que cuidarlos, ¿sabes? Y ellos no vienen solos, ellos vienen ya con su paquete incluido. Entonces, por eso es que eso es importante, sin duda. Oye, aprovecho, ¿por qué no te casaste ahí, Roberto? Nos hubieras invitado. Huevo. Sí, cabrón. Se nota que ya no estás casado, cabrón. Tío. Sí, no, Eso, no. y eso incluía, mira, y eso en Pittsburgh te incluía una foto con Aaron Rodgers. No, no, no, Pinche no, no. Iván, te pasas. Ay, está bueno. Que esa es otra novela, ¿eh? Oh, sí, ya empezó la novela otra vez. Por aquí estaba leyendo un artículo que decía que los Steelers estaban extrañados de por qué había Aaron Rodgers esperado tanto tiempo para dar una respuesta, ¿sabes? Entonces, increíble. Aquí dice, ahora lo último, ¿no? Dice, ¿Steelers o Vikings? Lo último sobre Aaron Rodgers. Imagínate tú. Increíble. Aquí dice, Steelers no esperaban que la decisión de Aaron Rodgers tardaría tanto. De verdad, eso sería lo peor que pudieran hacer los Steelers, contratar a Aaron Rodgers. No, y es que están de tapete, están viendo si el señor se digna y obviamente mientras más tiempo pase lo que va a hacer es pedir más dinero. No, no, terrible cómo está jugando, cómo están moviendo ahí las cartas los Steelers. Tanto así que yo diría, ¿sabes qué? Que este año nos vayamos con Mason Rudolph, aunque nos vaya mal, pero con honor, porque luego este señor Aaron Rodgers cada vez es. No, más. Tienen que retirarse. Ya está sí. Quemado, ya está quemado, olvídate. Totalmente, totalmente. Y bueno, perdón, vas. No, iba a decir, hay varias noticias que estaba leyendo por aquí. Una es que Julio Jones anuncia su retiro de la NFL tras 13 años de campaña. Bueno, tremendo jugador. La verdad es que sus mejores épocas con los Falcons fueron muy buenas, muy productivas, y bueno, creo que va a ser recordado como un gran jugador. Otra noticia, los Chargers firmaron al quarterback Trey Lance, este chico que, bueno, prometía ser una gran estrella y, bueno, finalmente ha rebotado por muchos equipos como un segundón. Y, bueno, ahora lo firman los Chargers, me imagino que para estar detrás de Justin Herbert. ¿Qué más por aquí? Estaba viendo... bueno, básicamente es eso. Esas noticias importantes. Ok, pues yo completo tu noticia de Julio Jones. El portal de la CBS Sports, que cuando anuncia este retiro de Julio Jones, hace su top 10 de receptores del año 2000 a la fecha. Y se los voy a leer del 10 al 1. Pues obviamente toman en cuenta las estadísticas, toman en cuenta los récords, toman en cuenta los All-Stars, un chorro de cosas, ¿no? El que se queda afuera y le ponen como mención honorífica es Tyreek Hill. Tyreek Hill, siendo lo que es, no alcanza a estar en el top 10. Wow. Es el top 10, empieza el 10, Devante Adams. El 9, DeAndre Hopkins. El 8, Mike Evans. El 7, Steve Smith Jr., que fue uno de los que ganó la triple corona, es decir, más pases atrapados, yardas y touchdown en una temporada. El 6, Reggie Wayne. El 5, Andre Johnson. El 4, Julio Jones. El 3, Antonio Brown. El 2, Calvin Johnson, Megatron. Y el 1, Larry Fitzgerald. Sí, Antonio Brown es del 2013 al 2018 se convirtió en el único jugador en tener 6 años consecutivos más de 100 yardas. Promedió durante esos 5 años 114 recepciones y 1,525 yardas y 11 touchdowns por temporada. Si él no se hubiera vuelto loco, hubiera seguido acumulando este tipo de estadísticas, pero bueno. El segundo, que es el Megatron, nada más jugó 9 años y con eso se le considera uno de los mejores receptores de toda la historia, con una temporada de 1,964 yardas, casi 2,000. Y finalmente Larry Fitzgerald. ¿Por qué quedó él de número uno? Porque él terminó su carrera y es segundo en toda la historia en pases completos y segundo en toda la historia en yardas totales, solo abajo de Jerry Rice. En esas dos grandes estadísticas, Larry Fitzgerald es el segundo. Lo que pasa es que no era tan mediático, no era tan loco como otros, ¿no? Pero pues así quedó la lista que puso la CBS. ¿Qué opinan? ¿Moverían Oye, algún lugar ustedes? Ajá. No, ¿y qué pasa? ¿Y por qué no está ahí Randy Moss, por ejemplo? Ah, sí, es cierto. Yo creo que Randy Moss gran parte de su carrera estuvo en los 90. Mira, te voy a decir, Randy Moss jugó de qué años a qué años. Yo lo tomaron en el 98, cuando estaba Dante Culpepper como Ah, sí, lo tomaron en el 98. Entonces, qué interesante. A ver, ¿por qué no está Randy Moss ahí? Es que dice que jugadores que fueron drafteados después del 2000. Ah, ok. Eso es otro cantar. Sí, porque Randy Moss, pues es de los mejores de toda la historia, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, no estuvo AJ Green, no estuvo Aquan Boldin, o por ejemplo, Ja'Marr Chase y Justin Jefferson, todavía tienen muy pocos años para tener las estadísticas que los pongan en ese top ten. Claro, es así. Sí, pero entonces ya vi, son drafteados después del 2000. Esa es la idea. Claro. Así Muy pues bien. sí. ¿Cuándo es el draft, por cierto? Ya se acerca. Es el 26 de abril. O sea, estamos a 19 tres días. semanitas. Ok, y una pregunta, ¿ustedes creen realmente que este chico Shadeur Sanders sería un primer pick? No. No, él no va a ser el primer pick. ¿No? No, el primero va a ser el otro quarterback, Cam Ward, y creo que los Titanes de Tennessee se van a quedar con él. Yo creo que Shadeur Sanders se va a ir por ahí del pick entre el 4 y el 8. Y puede tener un buen futuro, pero no va a ser un superdotado. ¿Y Travis Hunter? Sí, dice, Travis Hunter va a ser. Es que vamos a ver de qué lo ponen en el equipo que lo drafteen. Si a la defensiva de cornerback, si a la ofensiva de receptor, o juega en ambas posiciones, que eso hace muchísimos años que no se ve, desde Deion Sanders, tal vez. Pero yo creo que sí, que Travis Hunter no pasa igual del top 3 o top 4 de jugadores. Muy bien. Sí. Muy bien. Bueno. Pues bueno, no sé si traigan algo más. Si no, pues yo me voy despidiendo. Un gusto estar con ustedes. Estamos otra vez viviendo el deporte directamente. Y pues vamos a continuar con este podcast que nos sirve de todo, de catarsis, de plática entre amigos, de hablar de lo que vemos. Y pues les mando un gran saludo a ustedes y también a nuestra audiencia. Ok, buenísimo. Igualmente, entonces, sí, ya la semana que viene pues estaremos hablando de los resultados de la Champions, estaremos hablando de otros temas que vienen por ahí, y bueno, siguiendo el béisbol también. Así que bueno, igualito, pues me despido por mi parte, agradeciendo por su sintonía y bueno, recordando que nos pueden ubicar en las redes sociales, donde nos pueden dejar sus comentarios, análisis, preguntas, lo que ustedes deseen, pues nos pueden encontrar por la página de Facebook de El Rincón del Fanático. Roberto, te dejo para la despedida del programa. Claro, bueno, estuvo muy bueno, muy interesante, platicamos padrísimo del BASE y otras cosas. Agradecerle a nuestra audiencia que nos escuche, sumando a lo que dice Iván. Por favor, déjenos una calificación en la plataforma de streaming que utilicen y compartan nuestro podcast para que siempre nos ayude. Y bueno, señores, les envío un gran abrazo. Buenas noches. Bye bye. Bye bye. Chao. Bye, nos vemos. Venga, súper bien. Muy bien, pues salió padre, había bastante información. Y pues, sí, mañana la Champions, a ver qué tal. Así es. Bien, ¿y esta cómo hace Roberto? ¿Esta tú pagas la grabación cuando tú deseas y editas? Sí, o sea, yo lo que puse es, en el momento en el que el primero de nosotros se meta a Zoom, empieza a grabar. Oh, Y okay. cuando ya nos salimos, corta la La grabación grabación. y Ah, se okay. guarda en la nube. Entonces yo ya la descargo y ya empiezo a producirla y todo. Perfecto. Excelente. Muy bien. Bueno, perfecto. Venga. Bueno, señores, gran abrazo. Igualmente, Feliz órale. inicio de semana. Igual, gracias. Bye bye. Bye bye, nos Bye vemos. bye. Bye. Bye.